Toquinho. Diga, Vina. Vamos fazer esta canção que hicimos, a Tonga da Mironga do Cabuleté? Se pode? Sim, sí, eu creio que sim. Sí. É dizer, porque parece que é uma expressão que não quer dizer nada de bueno, não? Sim, sí, eu creio que é uma mala palavra, não? Tu conheces a história, não? Mas parece que na África, quando um africano disse isso a outro, parece que as tribos entram em guerras terríveis, não? Que se comem o hígado um ao outro, não? Não sabia. Sim. Sí. E todo o que se sabe é que a última palavra, esta palavra cabulete, da expressão, sí, parece que tem algo a ver com a madre de um, não? Não sabia, não? Vamos cantá-la? Vamos, vamos cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em Nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. Da força, xingando em Nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Vai, Toquinho! Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na tonga da mironga do cabulete. Buenas y bienvenidos a un programa más de Rutas Enemigas, número 265. Bienvenidos a todos los que nos escuchéis a través del blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com y archive.org, y un saludo especial, como siempre, a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medias noches del viernes al sábado y los domingos por la tarde, a las 8:30. Número 265 y, como anuncié por las redes sociales, número dedicado, especial, dedicado a Brasil, un país tropical. Y para ello, para hablar un poquito de la música brasileña desde los 60 hasta los 2000 y pico, pues tenemos aquí a un invitado que hacía bastante tiempo que no teníamos por los micrófonos de Rutas Enemigas. Ya te digo, desde los lejanos tiempos del de Onda Polígono, y el último programa en el que estuviste creo que fue uno de el especial Bowie ese que hicimos así en Mogollón, que era el 90 y pico. Creo que sí, fue el de Bowie o el de música negra. Ya yo no, creo que el de Bowie. Sí. Bueno, Arturo, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí a disfrutar un poquito del programa y de la música brasileña. Cuando te sugerí venir otra vez por aquí, lo primero que te salió fue ese pendiente que tenemos. Lo hemos hablado muchas veces de hacer un programa de música brasileña. Un poco por cambiar de aires, porque sabía que nadie iba a dedicarse a hacer un programa de música brasileña, no sé, en un programa tan rockero como de Rutas Enemigas. Y nada, te lo sugerí por eso, por no sé, por variar un poco. Pues la sugerencia ha sido cogida, cazada rápidamente al vuelo, y aquí estamos. Y para empezar hemos ido así un poquito a lo más clásico, al clasicismo, ¿no?, brasileiro. Sí, no vamos a tirar mucho de clásicos, porque bueno, la cabra siempre tira al monte y nos va mucho la mezcla, el rock and roll, el funky y todo lo que vamos a escuchar. Y quería empezar con algo más clásico, que ha sido Vinicius de Moraes en su concierto en La Fusa. Bueno, es un falso directo en realidad, del año 70, y la canción que hemos oído, que es A Tonga da Mironga do Cabulete, que bueno, que tiene su coña, como habéis oído al principio de la canción. Y con una batería espectacular. Sí, y con, bueno, nada más y nada menos que Toquiño a la guitarra. Y en otras canciones está también María Betania, que es la hermana de Vinicius, de Toquiño, ¿no?, de Caetano Veloso, la hermana de Caetano Veloso. Y nada, quería ponerlo porque está muy bien. Os recomiendo que escuchéis este directo. Sí, es un gran disco, sí señor, yo también lo tengo. Y después de él, pues vamos a otro clasicazo, a otro nombre consagrado de la música del tropicalismo brasileño, que es Caetano. Sí, he elegido pues la canción que tiene por título el propio movimiento musical del tropicalismo, que se llama Tropicalia. Ese es su segundo disco, pues se considera el primero el que hizo con Gal Costa, que se llama Domingo, y es la primera canción del disco, y vamos a escuchar lo que, bueno, ya sabemos, el tropicalismo, que mezcla la música tradicional brasileña con la psicodelia, el rock and roll y tal, y esto es un ejemplo muy, muy claro del estilo. Caetano Veloso. Quando o ferro Vascaminha descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai. No pulso esquerdo, bang bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da da, Carpe Miranda, da da da da. Viva a banda, da da, Carpe Miranda, da da da da. Viva a banda, da da, Carpe Miranda, da da da da. Ahí estaba el tropicalismo exuberante de Cayetano Veloso, que nos mira desde la portada del disco un poquito mal encarado. Y ahora nos vamos con otro. Empezamos con grandes nombres de grupos que nos gustan bastante. Y ahora vienen unos que son básicos. Arturo. Sí, vamos con Os Mutantes, el grupo comandado por Rita Lee y Arnaldo Batista principalmente. Y nada, son, pues, junto con Caetano Veloso y Gilberto Gil, pues probablemente los más reconocibles del tropicalismo. Y ellos, pues, los más psicodélicos, quizá junto a Gal Costa, que también tiene algunos discos bastante psicotrónicos. Y bueno, vamos a escuchar Miña Menina, que es del primer disco de Os Mutantes. Y bueno, una canción que muchos de vosotros conoceréis por un anuncio, no sé si era de sí, McDonald's. De un coche. Un coche, ¿no? Era no un coche, sé. Sí. Un coche, pues no lo sé. Un poquito sobreexpuesta. Sí, sí, bastante pero, conocida, pero bueno. Pero yo creo que es una canción que es muy definitoria de lo que son Los Mutantes y este primer disco, sobre todo. Pues. Luego ya la cosa va cambiando un poco más al progresivo, no son tan garajeros. ¿No? Sobre todo cuando se va Rita Lee, me parece que en el 72 o por ahí. Hasta que estuvo ella, pues hicieron principalmente psicodelia, algunas canciones así más funky y tal, pero luego ya pasaron al progresivo cuando se fue. Se ve que era un pilar importante del grupo. Y la ley de los tiempos también, ¿no? Sí, hay que adaptarse, claro. Pues venga, vamos a escuchar a Miña Menina, Os Mutantes. Dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. Chama! Na lua prateada se esconder, e só dourado aparecer. Amanheceu. Cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela. lua prateada se escondeu. E o sol dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria. Pois eu sonhei e acordei pensando nela. Estaban los mutantes con guitarras ácidas y una percusiones que van a repetirse más de una vez por aquí, ¿no? Pues ese estilo percusivo. Es verdad que me he dado cuenta que casi todos los temas que he elegido tienen ese tipo de base rítmica muy de la samba y tal, muy africana. Pero bueno, yo qué sé, pues me gustará y por eso lo habré elegido. Digo, es subconsciente. Bueno. Pues ahora, ya que hemos hablado antes de Rita Lee, una de las integrantes de Un Mutante, vamos a ir con el primer disco solitario que hizo en el 70. Build Up, se llama. Todavía estaba en los Mutantes, todavía no se había ido. Se marchó en el 72, ¿has dicho, no, Arturo? Sí, en el 72. Y, de hecho, los Mutantes colaboran en muchos de los temas de este disco. La canción que vamos a poner de Rita Lee es "Eu Vou Me Salvar". Paseando a Sly, Rita Lee también nos quiere llevar a todo. por lo que parece. Ahí estaba. Seguimos. Más tropicalismo, ¿no? Sí. Ahora no tan durillo como el que ha sonado ahora, va a ser lo que suene después, ¿no? Bueno, esta canción también sí tiene su... A ver, no es tan dura como esto que hemos oído de Rita Lee, que es más dura que Los Mutantes. Pero bueno, también tiene su dureza y tal. Es Back in Bahía, de Gilberto Gil. Bueno, esta canción sale en el disco Expreso 2222 que grabó nada más regresar del exilio junto con Caetano Veloso, que estuvo exiliado en Londres durante 3 años por culpa de la dictadura militar, y grabó esta canción Back in Bahía, pues hablando de ese tema de su exilio en Londres. Pues vamos con Gilberto Gil, el ministro, ¿no? Como sí, ministro con Lula da Silva. ¿Cómo acaban algunos siendo...? Bueno. Luego al final un burócrata. Sí. Pero bueno, vamos con él. Tipo um baú de prata, porque temazo que contagia la alegría de la vuelta a casa, la verdad. Sí. Back in Bahía. Y bueno, decir que esta canción aparece en el documental Tropicalia, que es del 2012, que bueno, es un documental que habla sobre este estilo musical, y mola porque es justo el final del documental, te ponen este tema en directo, uh-huh. y mola justo eso, pues el regreso de los dos del exilio a Bahía y con la canción Back in Bahía. Pues ahí dejamos a Gilberto G, vamos con una cosa extraña, que yo no conocía, vamos, no la había habido nunca. Sí, es una cosa un poco rebuscada, pero bueno, yo que sé, no sé cómo llegué a ella, me gustó y digo, pues vamos a ponerlo. A ver, es O Jardín das Borboletas, El Jardín de las Mariposas. Es una obra de teatro infantil que bueno, ha habido muchas versiones en Brasil, es bastante conocida y tal, incluso creo que hay una versión también televisiva. O sea, ¿es USA? No lo sé. Antes de hacer porno, a lo mejor no lo sé. ¿Ha hecho porno, USA? Eso tengo entendido. Oh, joder, bueno, no me he enterado. Estamos hablando de teatro para niños. Bueno, <sí. risa> bueno, pues se hizo una especie de banda sonora, que es este disco. El típico disco inencontrable que te vale 100 y pico euros si lo encuentras en algún sitio que no sea reeditado nunca en CD. Uh-huh. De hecho, lo que vamos a escuchar es una grabación directa de un vinilo y tiene sus carencias. Y bueno, vamos a poner dos temas porque dura muy poquito. Y poner solo una canción se me hacía muy escaso. Vamos a escuchar. ¿La pongo seguidas? Sí, sí, ponlas directamente seguidas. Una es, se llama 1, 2, 3, 4 y la otra Rock do Grilo. Amigo.

Menudo temazo. Ahí estaban estos chicos de Secos Emollados. Seguimos. Todavía no hemos llegado a la mitad del programa y ya hemos escuchado un buen montón de temas, pero esto todavía nos queda mucho material. ¿Qué tenemos ahora, Arturo? Pues ahora vamos con Jorge Ben, que para mí es uno de los más grandes de la música brasileña, quizás con Caetano Veloso y grupos como Los Mutantes. Para mí es de lo que más me gusta. Y bueno, además es un tío con mucho mérito, porque con 18 años ya saca el disco Samba Esquema Nuevo, que fue un bombazo, y canciones como Más Que Nada, que es una de las canciones más conocidas de la música brasileña. Pero el tío no se quedó ahí, o sea, no se estancó en el clasicismo de ese disco, sino que fue evolucionando. Y la canción que vamos a escuchar es de su disco Tábua de Esmeralda, que no sé qué número hace, pero debe ser algo así como el décimo, yo no sé. Joder. Sí, es que es un tío muy... Una máquina. Tiene muchos discos, vamos. Y nada, la canción se llama Eu Vou Torcer, y nada, dale caña. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelo inverno, pelo sorriso, pela primavera, pela namorada, pelo verão, pelo céu azul, pelo outono, pela dignidade, pelo verde lindo desse mar. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas úteis que se pode comprar com 10 cruzeiros, pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, pelo coração, pelo jardim da cidade, pela sugestão, pelo Santo Tomás de Aquino, pelo meu irmão, pelo gato Barbieri, pelo Mengão, pelo meu amigo que sofre do coração. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas dondocas bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer. Ahí estaba. Eu vou torcer. Torceu. La pronunciación no es muy exacta. Pues nada, ya hemos llegado a la mitad del programa, este 265 especial Brasil, aquí con Arturo. Y seguimos. ¿Qué tenemos ahora? Pues vamos con uno de los grupos más famosos de los 70 brasileños, que son Novos Baianos. Vamos a escuchar Tinindo Trincando. Espérate, ¿cómo es? Tinindo Trincando, uh-huh. de su disco Acabó Chorare, que es su disco más famoso, me parece que es el segundo, y nada, vamos con ello. Dengo, don't tirar. Eu vou assim. Quando engo, dengo, don't tirar. E venho assim. Quando engo, dengo, don't tirar. Samba progresiva, podríamos decir que es lo que hacen aquí estos. Un poquito, ¿no? Sí, total. Lo has definido muy bien. Y ahora vamos con un poco de soul y. El más solero de la selección de hoy. Sí, el Barry White brasileño con. Por el aspecto así un poquito desfasado de kilos y de todo, y por la música, por su voz también, una voz así profunda. Se llama Tim Maya, y nada, vamos a escuchar una canción de su disco Racional Volumen 1, del año 75, y se llama Bon Senso. Ya virei calzada maltratada, y na virada quase nada. Me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Mas lendo atingi o bom senso. virada, quase nada. Me restou a curtição. Já rodei um mundo quase mundo. No entanto, num segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já dormi na rua. Já pedi ajuda. Já fiz muita coisa errada. Já dormi na rua. Já pedi ajuda. Leia o livro Universo em Desencanto. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto. Bueno, ahí estaba Tim Maia. Después de esta limpieza, ¿no? Esta tersura, pues nos vamos a hacer un cambio totalmente brutal directamente. Y nos vamos a los comienzos del punk en Brasil. Hay dos hitos del nacimiento del punk brasileiro. Por una parte está el concierto O Comenso do Fim do Mundo, que se celebró en 1982 en Sao Paulo con 20 bandas, que terminó a hostia limpia, así de claro. Y luego está el recopilatorio Grito Suburbano, de también del mismo año, del 82. Y en este recopilatorio una de las bandas es Ojo Seco. Ojo Seco. Y vamos a poner Sinto, que es la canción que va a sonar. Comparemos un poquito. Música. ¿Cómo te has quedado? Joder. Burricie total. De todas maneras, yo creo que Tim Maya se metía más que estos, aunque, aunque no lo parezca. Sí, porque tenía más cuartos, seguramente. Sí, bueno. Y más cuerpo también. Pues ahí estaban estos chicos de Hoyo Seco. Y ahora vamos con otros zopencos del crossover, ese hardcore trash, ¿no? Importantísimo, no solo en Brasil, sino en el mundo entero, que eran Ratos de Porão, de Sao Paulo. Supongo yo que tomaron buena nota de ese concierto del fin del mundo, cuando montaron la banda. Vamos a escuchar dos canciones de su primer disco, del 84, Crucificados pelo sistema. La voy a poner de tiesas. Periferia y Crucificados pelo sistema. Ratos de Porão. ¡Periferia! Todo va a acontecer, la periferia, briga por ti, la periferia, tiro un tanque, la periferia, todo va a acontecer, la periferia. Va a poner un maldito, la periferia, va a tener una anarquía, la periferia, todo va a acontecer, la periferia. Todo va a acontecer, la periferia, briga por ti, la periferia, tiro un tanque, la periferia, todo va a acontecer, la periferia, periferia, periferia, periferia. Estaban Ratos de Porão, Aceleración Extrema, y ahora pues nos vamos a un par de años después, también en Sao Paulo. La verdad es que Sao Paulo, muchas de las canciones que he pillado son de grupos de allí, y la banda se llama Titas, ha sonado aquí en Rutas Enemigas hace ya bastante tiempo. El disco es su tercer disco del 86, Cabeza Dinosauro, con una portada que es un dibujo de Leonardo da Vinci, bastante feo. Ya, da miedo, macho. Y ellos empezaron siendo así muy muy novaleros, muy mucho, mucho. Y tuvieron encontronazos con la ley porque eran bastante heroinómanos los muchachos y se endurecieron un tantito, ¿no? Y metieron en su repertorio sonidos más crudos, ¿no? Y más duros, como el punk, el post-punk, incluso industriales, ¿no? Como es el caso que la canción que vamos a poner, que se llama como el disco Cabeza Dinosauro, así entre industrial y tribal, podríamos decir que está la cosa. Titas. We'll be right back. passa de mamute, passa de mamute, passa, passa, passa de mamute. Espírito de porco, espírito de porco, espírito de porco. No sé cómo catalogar a los Titas. Podría pasar perfectamente por la Fura del Baus, como este final, ¿no?, de la canción, o como has dicho tú, ¿no? Sí, que los podría haber editado el sello Triquinosis, porque van de ese palo. Sí, sí. Es un grupo muy interesante. Si podéis escucharlo, hacerle caso. Algunos discos, el primer disco, por ejemplo, es muy, ya te digo, muy nuevo valero, muy, como muy mimético de los grupos anglosajones, no sé, y no. Pero luego ya sus vivencias personales y sus cosas, pues al final derivaron en esto, que no, es mucho más interesante. Este que has puesto además es súper variado, te encuentras temas de muchos estilos. Rick. Quitando la portada, que es muy fea, el resto merece la pena. Rick incluso te puedes encontrar en este Cabeza Dinosauro. Y ahora vamos con un grupo al cual le tengo especial cariño y que cuando escuché esta canción que voy a poner, ¿Qué país es este? Se llama Legia Urbana, de Brasilia, de la capital. Pues dije, joder, qué grupazo. Lo vi en la tele, lo grabé en VHS, ahí anda, no sé, en casa de mis padres está esa cinta. Y claro, no había internet y lo único que podía hacer era poner una y otra vez esta canción. Es de su tercer disco del 87, de ¿Qué país es este? Se llama también. Y es eso, provienen del punk, de Aborto Eléctrico, una banda pionera también. Pero luego pues fueron derivando hacia sonidos más post-punk, más intelectuales, ¿no? Y la verdad es que es un pedazo de grupo. Vamos a escucharlos. Legia Urbana. We'll be right back. temazo, ese temazo de Leyenda Urbana, un gran grupo que por lo que está viendo aquí Arturo ahora mismo en internet, super vendedores, ¿no? A lo bestia. Sí, según Wikipedia es la tercera banda con más ventas de la discográfica M en todo el mundo, 20 millones de discos han vendido. Joder. Y yo es la primera vez que los oigo casi, o sea que... Llama mucho la atención, sí. Bueno, pues ahora ya volvemos otra vez con Arturo. Mi selección va a frenarse un poquito por ahora. ¿Y qué tenemos? Pues vamos con Chico Sainz y Nassau Zumbi. Pasamos a los 90, ¿no? Sí, esto es del 94. Chico Sainz es un poco el que se inventó el movimiento Mangue Beat de Recife. Bueno, en Recife... Entre él y más bandas y tal, pues hicieron una especie de manifiesto del movimiento de este Mangue Beat, que bueno, consiste un poco en mezclar, pues lo típico, mezclar un poco los sonidos locales con músicas más modernas, con el hip hop, etcétera. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Dalama ao Caos, que da título al álbum. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Só queimou, queimou a lama do rio. Eu vi um xié andando devagar. E um aratu pra lá e pra cá. E um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate e cebolinha. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Engana. Dá a lama ao caos, do caos se engana. Nunca se engana. Ahí estaba esta gente, Chico Cien, ¿cómo es el resto? Y Nassau Zumbi. Hijos de su tiempo, está claro. Sí, la verdad es que nos recuerdan, pues yo que sé, a grupos como Rise Against the Machine o aquí en España Descondos, ese tipo de mezclas. Y ahora vamos con unos que también mezclaban bastante y además esta canción que hemos escuchado de Chico Cien la versionaban. Ellos son pues los reyes del metal brasileño y durante un tiempo los reyes del metal mundial, yo diría yo, que son Sepultura. Y vamos a coger, para mí, el disco más valiente y el que más me gusta de los Sepultura, de esta banda de Belo Horizonte, que es el Roots, el sexto disco del 96. Raíces a cascoporro, y ya te digo, muy valiente de hacer lo que hicieron. La canción que vamos a escuchar se llama Rata Mahata y cuenta con la colaboración de dos personas que me dan asco, básicamente. Y me explico. Por una parte tenemos a David Silveira, el batería de los Korn, de los Palomitas. Y por otra parte tenemos a Carliño Brown, que es un gilipollas y que nos ha dado y que nos dio mucho la brasa aquí en España con sus tonterías. Pero oye, en Rata Mahata pues lo hacen de lujo y vamos a escucharlo. Sepultura. Vamos detonar esa porra, ¡eh! Pues está Sepultura, que en vez de decantarse por el folclore más moderno, podríamos decir, fueron directamente a la música indígena de los nativos brasileños. Ahí estaba, ese era Tamahata. Y ahora mi último grupo seleccionado es un grupo que también ha sonado por aquí. Son un grupo de Río de Janeiro, se llaman Autoramas, al cual he tenido el gozo de ver en directo, y son una bandaza, o eran, no tengo muy claro si todavía siguen en marcha o no. Y los Autoramas, vamos a poner el cuarto disco de 2007, ya pasamos a los 2000, Teletransporte, y ellos hacían o hacen garaje así con muchas influencias, ya sean punkeras, rockabilly, surf, y siempre con ese punto inherente a muchos grupos brasileños, ¿no? Con esa cadencia, ¿no? Que el idioma le da. La canción se llama Muito Mais. Ellos son Autoramas. Pela rua de madrugada, atrás de gente interessante, só não sei. Ahí estaban Autoramas, penúltimo grupo que va a sonar en este especial Brasil, número 265 de Rutas Enemigas, aquí con Arturo. Y nada, vamos a ver qué tenemos para acabar. Pues vamos a terminar con Juliana R. Bueno, es una brasileña que se hizo famosa por el tema El Hueco, que fue una canción con la que Microsoft promocionó Windows 8. O sea, tiene su gracia que se conoció por esa canción simplemente y desapareció del mapa. Ya no se sabe más de ella. El disco en el que aparecía esta canción es su primer disco, que se llama Juliana R. como ella. Lo autoeditó y vamos a escuchar una canción que se llama Desde que llegué, que es una canción muy suavecita para terminar el programa, bueno, un poco reflejando la música brasileña, que también tiene ese punto de... Total. Sí, de suavidad y tal, pues bueno, me he querido terminar con algo así. Bueno, pues vamos a escuchar a Juliana R. y ya lo único, pues despedirnos de ti, Arturo. Gracias por venir. Gracias a ti, Dani. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, como siempre que he venido aquí. Habrá más, seguramente. Muy bien. Y recordaros, bueno, la semana que viene no va a haber programa, estaremos por ahí danzando. Y la siguiente, que es el 4 de enero ya, cuando pongamos el número 266 al aire, pues tendremos por aquí, por Rutas Enemigas, a la gente de los William Faulkners, presentando su primer LP, A Birra España. Os dejo ahí con Juliana R. Hasta luego, Arturo, y hasta luego, audiencia. Hasta luego.